Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Fútbol, parece que nos falte algo, no nos falta nada. Tenemos la Nochebuena, tenemos la Navidad y además tenemos el partido de jugadores populares el próximo domingo. Así que lo tenemos todo para no echar de menos el deporte, aunque está bien de vez en cuando desconectar, porque nos vienen las fechas más bonitas del año, sin duda. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este martes 21 de diciembre. Huele a Navidad, huele a lotería. Huele a suerte, huele a millonarios, huele bien, ¿verdad? Es lo más bonito. De todas formas, mañana seremos muchos los que tengamos una salud de hierro en cuanto no nos toque la lotería. Y si nos toca, pues imagínense los botes de alegría que podemos dar. Pero sobre todo, el 24 estemos todos juntos y el año que viene también pasaremos lista. En el Elche Club de Fútbol parece que nos falte algo cuando no va a haber fútbol el fin de semana. O cuando los jugadores no estén. Bueno, eso tenemos al presidente de Elche para que nos haga hoy un balance de cómo ha visto el 2010 y sobre todo este final de 2010, porque el 2010 había que partirlo en dos, uno desde enero, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, que abarca la temporada pasada, y otro desde el 29 o 30 de agosto hasta ahora, que abarca esta temporada, que son dos partes del 2010. El presidente, ahora enseguida lo escucharemos, rebosa de ilusión y de confianza para 2011. Vamos a ver si es la 21ª bala vencida. De hecho, después de 21 temporadas puede ascender a primera división. Digo yo, aunque sea de rebote, de casualidad, por pura inercia, algún año te tiene que tocar. Vamos, equipos que ni se lo esperaban han estado en primera división, aunque haya solo sido un año. Es una pena que lo vemos así, de un equipo que ha llegado a estar muchos años consecutivos en primera, pero claro, tenemos que remontarnos en la historia a 40 años, a la década de los 60, que fue la década dorada del Elche Club de Fútbol. Luego ya la década de plata fue la de los 70, también tuvo buen fútbol. Ya los 80 fue la de poco a poco la decaída. Y no le digo nada a la de los 90, que tocamos fondo, la segunda vez. Luego el final de los 90 y sobre todo todo este año 2000, el Elche pues está ahí, en esa zona, diríamos, intermedia de la historia, ¿no? En segunda división, ya no es un equipo ascensor, como lo era en los 80 o los finales de los 70, que subía, que estaba ahí siempre como candidato. Ahora el Elche no es un candidato firme, pero sí es uno de los, digamos, 7 u 8 con los que muchos cuentan, ¿no? Y vamos a esperar que, bueno, como digo, el 30 de mayo el Elche como mínimo ocupe plaza de playoff, que es exactamente la que ocupa. Se lo propusieron después de un mes de noviembre de empate y la verdad es que lo han conseguido, marcharse de vacaciones en zona de playoff. Eso no se puede discutir. Pues escucharemos el balance del presidente y también recordemos que mañana hay junta general de accionistas donde se someterá la aprobación de los presupuestos de este año y el ejercicio de la temporada anterior, que veremos que es deficitado, debería deficit, porque en toda la historia de Elche no hay un solo presupuesto que haya arrasado. Siempre ha habido números. Todo ello aquí en Radio Express, en la COPE, en 101.4 y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. Asociación de Comerciantes Diagonal y Adyacentes. Lunes 27 de 11 a 1 de la tarde, animación infantil en Plaza Barcelona. Tenemos el hábito de juntar cosas. Juntamos una reunión importante y una corbata, una tarde de domingo y una película. Relax y escuchar música. Un partido de fútbol y una cena con amigos. Porque en juntar la exclusividad, la innovación y la seguridad con los motores más eficientes, el asistente de carril y el detector de tráfico. ¿Por qué no juntar las mejores ideas de Volkswagen en un mismo coche? Nuevo Volkswagen Passat, desde 22.600 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos, limpiezasnet.com. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Montesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del Teléfono 965-45-81-56. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rodante, unas gambas al ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta la Navidad con familia o amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Bacha. La comida de Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y en Nochevieja una cena digna de fin de año. Estas fiestas, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. A primera hora o después de una buena comida, Canto es Oro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Seis cosecheros destinadores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son zurdos? El Honda Accord tiene el cinturón sin strats. Las velas se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche del delante. Una bandana despierta más que una tarde de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensad para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plazos primero incluido. Consulta las condiciones y carril concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, punto Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Vamos a escuchar al presidente de Elche. Hemos preguntado por todo, por lo divino, por lo humano, y en definitiva por todo lo que interesa, deportivo y también económico. En el invierno, que de momento están contentos con la plantilla, que el club no está estudiando el refuerzo de nadie, pues ha salido en algún medio que Iván Alonso se ha ofrecido para venir al mercado de invierno, que ni nadie del club ha preguntado por él, y que de momento no están pensando en refuerzos. En la misma línea que han escuchado todos, el director deportivo, el entrenador, el propio consejero delegado, pero en ese sentido no hay. Se han puesto todos de acuerdo, pero tienen claro que van a continuar con lo que están. En fin, muchas cuestiones. Empezaba con un balance del año 2010, sobre todo de este final de año. Calificaría el final del 2010, bueno, inicio del 2010 de la temporada pasada, como una temporada ilusionante, pero el hecho que este verano pues, se siga trabajando con esa ilusión para poder conseguir el efecto que nos hemos marcado, lo menos que deseamos todos en este año. Creo que este final del 2010 el equipo ha estado, sigue una tónica parecida a la del final del año pasado, sigue luchando, sigue peleando, afortunadamente estamos ya con esfuerzo en los puestos de promoción y que ha tenido mucha liga por delante, pero yo me quedo con que el equipo está jugando bien, el equipo no está encajando goles, el equipo está siendo un equipo fuerte, es un equipo difícil de batir, tanto en casa como fuera de casa, no es fácil que el Elche pierda partidos y a mí lo que me da mucha confianza es tener esa solidez del equipo, sobre todo esa solidez defensiva que está haciendo que los partidos estén siendo delante. Y yo creo que nos da confianza para iniciar el 2011 y para seguir siendo esa ilusión por parte de todos. Yo quizás le echaría falta un poquito, quizás, como necesitamos, si me queda algo que no me acaba de estar satisfecho, y no he hecho cara a nada, absoluto, es que me gustaría contar, quizás, con más apoyo de la afición. El año pasado la afición estuvo volcada más, volcada que el equipo, este año no sé por qué he visto puntos más fríos, aunque el otro día afortunadamente ya empezaron a salir al campo, a estar ilusionados. Y el último partido que fue un partido muy bonito, a pesar del día tan malo que hizo, la afición estuvo con su equipo y me gustaría que esa pequeña llama que se encendió el día del Rayo continúe en el 2011. No tengo nada que reprochar a la afición, pero sí que me gustaría que se engancharan con el equipo y que estuvieran arropando mucho más. Bueno, en el aspecto deportivo ya lo he dicho, en el aspecto del resto del club, pues yo voy a decir que es un club de fútbol. Esto por mucho que queramos una empresa pura y dura, es un club de fútbol y creo que vamos como van otros clubes de fútbol de segunda división, y yo diría que incluso mejor que van otros clubes de fútbol de segunda división. Porque tenemos las dificultades que tienen todos, que atravesamos todo el mundo, es una situación económica muy complicada, la económica se está atravesando no solamente el mundo fútbol, está atravesándose por todo el mundo, pero todas las empresas están afectadas por esa situación económica, y el mundo del fútbol se resiente muchísimo, puesto que el mundo del fútbol vive gran parte de televisión, bien, abonados, ahí sí que se tiene que resiente, porque cuando la gente tiene dificultades económicas, pues lógicamente se resiente, y sponsor, no cabe duda de que tanto las instituciones públicas como las empresas privadas lo que han traducido es un presupuesto de publicidad, y eso lo adoptamos nosotros y lo traéis vosotros en los medios de comunicación, que lo traéis incluso mucho más rápido que nosotros, y lógicamente todos los clubes de las dificultades financieras que en este momento tenemos con los bancos, cuanto antes era mucho más fácil llegar a hacer una operación y no teníamos problemas, pues en este momento tenemos las dificultades que tienen cualquiera. Yo creo que no tiene ni mejor ni peor situación económica los de los clubes, creo que quizás diría que mejor de los clubes, y lo que pasa es que estamos pensando en una situación compleja en el mundo financiero, y hasta que no se disipe esa incertidumbre que existe en el mundo financiero, que está afectando a todas las empresas, y diría que todas las personas físicas, pues nos cumplen la nota. Y estamos como está pasando todos los clubes. Yo voy a la Liga, pues a ver, la Liga está muy sensibilizada, es vicepresidente, y todos los clubes están teniendo las dificultades parecidas. Y luego yo diría que económicamente nos está trabajando mucho, haciendo esfuerzos para cumplir con todos los compromisos. Tiene que seguir peleando hasta el final, porque desde luego lo pensamos dejar. Tiene que seguir peleando, hemos pasado un momento de hecho muy difíciles, y por lo tanto en este momento estamos en un momento, creo que la postura más cómoda, pues hay que seguir. Se le preguntaba por nombres, por ejemplo. Saben que en el club hay dos jugadores, uno que tiene ficha con el primer equipo y otro que no, jugadores que fueron fichados para el año pasado y que están siendo, yo creo que deportivamente maltratados, como es el caso de Rafa Gómez y de Javi Lara, maltratados por dos motivos. Primero, porque no se les deja entrenar con el primer equipo, y segundo, porque no se les paga, no se les pagó nada en toda la temporada. El presidente dice que es porque son medidas de presión por parte del club, que es la estrategia que utilizan, porque dice que los futbolistas no deben ser tan cómodos y así se les obliga a buscar su club. Bien, puedes tener la estrategia y utilizar la estrategia que quieras, pero es poco ético y moral, que son personas que tienen que vivir y que además tienen un contrato firmado que tú les firmas. El club tiene que cumplir con él. Lo que pasa es que aquí, insisto, los jugadores dan pocas noticias, son muy discretos, uno de ellos ya no tiene más remedio de denunciar, Rafa Gómez, lo que está pensando, y lo que el club pretende es que ellos, de una manera, digamos, no muy elegante, muevan el culo, pero el club también tiene que mover el culo, y si no los quiere, pues para ahí se vayan. ¿Quiere ahorrarse dinero? Evidentemente, cada uno utiliza su estrategia, pero como mismo para el sueldo, por Dios, es que me parece que así el nombre de Elche está siendo maltratado en todos los órdenes, ¿no? A todos los niveles. El club que paga a todos los jugadores religiosamente, bueno, últimamente le cuesta un poco más, pero bueno, solo se les debe un nombre. Y que hay dos que encima que los tienes apartados no les pagan para obligarles a que ellos se busquen la vida. Si es un contrato firmado, como mínimo vale que cumplirlo, lo raro es que lo hayan denunciado mucho antes. Pero bueno, le preguntamos al presidente por qué se había producido este tema de Rafa Gómez y de Javier. El caso de Rafa Gómez y Javier Lara son casos distintos que ocurren por desgracia en todas las temporadas. Ocurren aquí y ocurren en los clubes. Se toman medidas de presión y que son situaciones que no nos gusta tener, pero que son las que ya se habían de solucionar a principio de temporada. Y además, por tanto, las que se hacen antes por parte de ellos no se ha buscado la solución. Yo creo que está claro que el club cuenta con una serie de jugadores. El jugador también debe de empezar a ser un poquito menos cómodo. Cuando se cuenta con un jugador en el equipo, pues hay que poner por parte de todos para solucionar ese problema. El club, hasta aquí lo que el club ha tratado de poner por su parte todo lo posible de una forma u otra para solucionar el problema, es que a veces también los jugadores deben de tratar de dar ese paso adelante de un poquito más de ambición para conseguir un club donde piensen que quieren jugar, y que a veces esa falta de ambición hace que no se llegue a ese acuerdo. Es decir, pues son medidas, cada uno tiene su forma de presión, los jugadores tienen la suya, tienen sus platos y su forma de presión, y cada uno sabe lo que hace. Yo me gustaría que ahora en esta temporada, en este periodo de invierno, pues cada jugador encuentre un club, estoy convencido que tiene un club que les quiere y que quiere jugar, que lo tenemos una. Bueno, pues ahí están las explicaciones de por qué están en esa situación Rafa Gómez Cabellera, que yo particularmente no lo entiendo. ¿Le queda cuerda al presidente para seguir como presidente? ¿Por qué sigue de presidente después de 5 años? ¿Va a seguir? La verdad es que después de 5 años ya no sé lo que me motiva. Son muchos años como para pensar qué es lo que me puede motivar. Lo que sí que es cierto es que una vez que estar aquí dentro, pues lleva ya mucho tiempo, tiene una responsabilidad, tiene un compromiso y al final pues te gustaría que el objetivo que nos marcamos cuando era presidente, que era pues estabilizar el club, dejar el club tranquilo, por lo menos que se fuera consiguiendo, poco a poco se fuera consiguiendo y se fuera dejando el club en una situación más cómoda, ya que pues, económica y financieramente, y la situación pues, estaba ahora funcionando y ojalá la consigamos, que sea una situación totalmente cómoda, tranquilo y un club sin entrenamiento y un club que tiene un patrimonio y que pueda seguir funcionando. Creo que al final es un reto que todos nos marcamos, que toda la gente que ha sido de Elche, que se siente liderado, porque pues, está siendo presidente de su club, y creo que a mí me gusta los retos, la ambición, ¿no? Y una vez que estás dentro, muy difícil salir, es muy fácil entrar, pero a veces me cuesta mucho salir. Pero creo que a mí me ilusiona todavía seguir aquí. Me ilusiona seguir, me ilusiona ver los partidos, me ilusiona seguir a Elche fuera de casa, me gusta mucho cuando pierde y me alegro mucho cuando gana. Siga disgustando lo que hace de la buena gana, pues tengo que estar aquí. El día que no me sienta ya que me da igual que gane mi queda, pues obviamente aquí estaré. El famoso aval, no habrá sorpresa, ¿no? Llegará el famoso aval de la Generalitat Valenciana porque está retrasando más de lo previsto. Creo que sea una sorpresa para los equipos. Creo que el Elche, creo que si algo ha hecho bien, ha sido un esfuerzo importantísimo. Por parte de toda la gente que ha estado aquí, con riesgos personales, con asumir obligaciones, con compromiso frente a Hacienda y Seguridad Social, pagándole a Hacienda, cumpliendo con todo, a pesar de que hayan puesto sus riesgos personales, otros clubes no lo han hecho. Han tenido desprecios bestiales, han recurrido a cualquier cosa, concursos, a no pagar a nadie. Yo creo que si el Elche, por ejemplo, en este caso, hizo la venta de Jorge Molina, de punto de ejemplar, hizo la venta de Jorge Molina porque necesitaba dinero, no por otra cosa. Y la unidad que era importante para las arcas de Elche, para poder seguir cumpliendo con sus compromisos. Y a veces es muy duro que un club que quiera ser responsable esté en el punto de un jugador para poder cumplir con sus compromisos. Y otros clubes adquieren sus jugadores y no cumplen con sus compromisos. Pero que Elche es un ejemplo de cumplir. Y ese ejemplo de cumplir con sus obligaciones no debe ser en este momento lo que nos impida acceder a unas fórmulas que les han dado otros clubes que siguen mucho menos cumplidos que ellos. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema. Estamos convencidos de que el Instituto de Finanzas va a firmar esa operación. Tenemos compromisos y, por lo tanto, será cuestión de 10 días más o 10 días menos. Pues esperemos que sean 10 días menos, sobre todo para que el club empiece a funcionar con esa cierta normalidad. Hacemos una pausa y hablamos de la tercera edición de la San Silvestre Inicial. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, tenés discoteca. Viernes y sábados de 12 noche hasta las 7:30 de la mañana. La gente guapa está en The 10 en el centro y luego a The 10 discoteca. Si no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En The 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en The 10 discoteca. Polígono de Altavix. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Siempre con golpe, traiga al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo

abrir un poco para todas las categorías. Sí, hombre, este año hemos tirado falta el Che, una San Silvestre, y poco a poco está tomando cuerpo y está en el disco con ese sentido para intentar ayudar a la Fundación. Y pues Federico y Fernando, que salgan muy bien, que sean muchísimos los invitados que participan. Sí, lo que se me puede recordar una oportunidad a las 6 de la tarde, una plaza del segundo instante, el de las, bueno, a las 6 es la salida, hay que estar allí, hay que estar allí. La San Silvestre licitana el 31 de diciembre. Gracias a los dos, al concejal de Deportes y al director de la Fundación de los Juegos. Nosotros llegamos ya a las 2, tiempo para el informe.